Cuán grato es estar con ustedes nuevamente en su programa Diálogo Bíblico. Como le hemos prometido, estamos en el momento de hacer el resumen de lo que ha sido la conversación de esta semana. Quizás muchos de ustedes ya han pasado sus vacaciones y Dios les ha dado salud y vida. Tenemos que agradecer al Señor por ello. Y es por eso que está nuestro hermano y pastor Horacio Rodríguez en esta conversación y que les habla Raúl Medina. Es grato, como siempre, poder saludarles, especialmente en esta oportunidad donde usted se encuentra rodeado de su familia, del ambiente familiar. Gracias a Dios por ello. Un cariñoso saludo para usted y también para los miembros de la familia. Por supuesto, y nosotros tenemos que decirles que estas vislumbres de nuestro Dios han sido maravillosas hasta el momento. Ya llevamos 9 semanas conversando acerca de esto, nos quedan algunas. Pero cómo Dios se ha abierto, se ha mostrado de una manera quizá diferente, quizá no lo habíamos visto así, pero ahí está esta demostración, estos atisbos de Dios. Y ahora, ¿qué nos dice la Biblia y la historia? Cuando uno habla de historia siempre se remonta al pasado, ¿verdad?, a lo que ha ocurrido, pero Dios en su misericordia nos ha mostrado la historia desde sus comienzos hasta el final. Y dijimos algo al comenzar este diálogo. El Señor tiene una visión totalmente diferente a la que tenemos nosotros, puesto que Él está fuera de tiempo y el espacio. Él puede ver el ayer, el hoy y el mañana, algo que nosotros no podemos hacer. Nosotros tenemos el conocimiento del ayer, estamos viviendo el hoy y es lo único que tenemos. El mañana nadie lo ha visto, no existe prácticamente para nosotros, porque cuando lleguemos al mañana, ya será hoy, ya no será mañana, será hoy. Entonces mañana no existe. Y el Señor tiene esa visión. Él está fuera, como hemos dicho, de la historia. Él puede contemplarlo todo. Y Él en su omnipresencia, omnisciencia, Él sabe, Él conoce, ha dejado registrado en las Sagradas Escrituras la historia del ser humano. Nosotros lo tenemos allí, ¿sí? Desde su pasado hasta el futuro. Bueno, desde el comienzo, de cuando comienza la historia de este allí en va mucho más atrás, porque no es solamente desde el Edén, no es solamente desde el Edén con Adán y Eva, sino que la historia nos llega más atrás todavía, cuando ocurrió el problema que hubo en el cielo. Entonces, desde allí hasta cuando termina la historia, hasta cuando vuelve nuevamente a devolvernos, podríamos decirlo así, ese Edén tal cual salió de su mano en la creación. Debe ser algo difícil de poder imaginar. Tratamos de forzar nuestra mente para imaginar todo lo bello que había, pero es muy difícil poder hacerlo. Creo que cuando contemplemos lo que Dios ha hecho por nosotros, vamos a quedar, como se dice vulgarmente, con la boca abierta. Bueno, en el comienzo, Génesis 1:1, abre la Biblia justamente expresándonos cómo fue, dice, en el principio. O sea, en ese inicio de Dios para nosotros, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En ese inicio, ese pasado, no estábamos nosotros. Pero sí la creación se desarrolla y cuando se termina todo el entorno, entonces aparece el ser humano, aparecemos nosotros. En ese principio. Pero luego la historia avanza y nos encontramos con un libro bastante interesante, el libro de Job. Es un libro que yo creo que hay que leerlo con tranquilidad porque es un libro que nos dice muchas cosas. Lógicamente relata la historia de un personaje que pasó penurias muy grandes por un acusador, Satanás. Pero en el versículo o capítulo 38 dice: entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo. En esta conversación, él ha tenido conversaciones con los amigos, con la esposa, triste conversación, desarrollo de una historia que no nos gustaría que nadie le sucediera. El Señor solamente permitió que Satanás lo probara porque Dios estaba seguro de la integridad de Job. Él estaba seguro de quién era Job, y por eso que él permitió que Satanás lo probara. Y Satanás lo probó quitándole todo, porque pensaba que iba a blasfemar en contra de Dios. Le quitó la familia, en fin, hasta llegó a enfermarlo. Lo único que le estaba prohibido era quitarle la vida, pero él llegó a eso. Y sin embargo, en todas circunstancias, Job probó que él era íntegro, que él confiaba plenamente en Dios, y él nunca blasfemó el nombre de Dios. Y Moisés relata esta historia de una manera bien impresionante, porque pregunta a Dios algunas cosas que en realidad no teníamos respuesta, pero es para hacernos pensar, recapacitar y ver quién es Dios realmente. ¿Quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora cíñete la cintura como un hombre. Yo te preguntaré y tú me contestarás. Afírmate el cinturón que vamos a conversar. Eso es más o menos a nuestro momento, usanza. A nuestra usanza, ¿no es cierto? A ver, hombrecito, párate y te voy a decir algunas cositas a ver si tú me las puedes responder. ¿Cuáles son las preguntas que hace Dios? ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién dispuso sus medidas, si es que lo sabes? ¿O quién tendió sobre ella la cuerda de medir? ¿Sobre qué están fundadas sus basas? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan juntas todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios, ¿qué respuesta podía dar Job a esto? Y lo interesante ninguna es que... ninguna, porque no estaba presente. Claro, no estaba presente cuando lo hizo, porque era historia. En el caso de Adán y Eva tampoco estuvieron presentes, porque ellos fue entregado el jardín, ¿no es cierto?, la tierra ya lista para que la habitasen. Así que muchas de las cosas que tú estás viendo son la respuesta a estas preguntas. ¿Dónde estaban? No lo sé, pero yo sé que tú pusiste medidas, yo sé que tú fundaste la tierra, yo sé que hiciste, por ejemplo, pusiste piedras angulares, yo sé que cantan los ángeles la alabanza porque tú creaste esto. Incluso cuando nace Jesús dice que hay una cantidad de ángeles que canta gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. O sea, hay vislumbres de Dios de que lo que hizo, lo hizo Él y lo hizo bien. Y esto es lo que le está diciendo a Job, en realidad, Dios, para hacerlo recapacitar. Quizá un paréntesis, ¿te acuerdas que Job en algún momento al final va a decir, mira, antes yo te conocía, te había oído, claro, pero ahora mis ojos te ven? Es una visión distinta de Dios después de todo lo que sucede. Una experiencia diferente. Ahora, sí. Fíjate la visión que aparece en la Biblia acerca de la historia es totalmente diferente a la visión que los hombres tienen de la historia. Hay quienes creen que la historia de la humanidad corre por una línea circular. Cada cierto tiempo es cíclica, cada cierto tiempo se van repitiendo los mismos hechos. Sin embargo, tiempo, de acuerdo con la Biblia, es una calle de una sola mano. Corre en una línea recta y es una calle de una sola mano. No hay vuelta atrás. Entonces, tenemos que ver que la historia humana no es un ciclo repetido. Tuvo un origen específico y tendrá un futuro glorioso, de acuerdo con lo que la Biblia menciona. Y de acuerdo a los antecedentes que tenemos aquí en Salmo 103 y 104, son de alguna manera expresiones de esto que Dios es. Salmo 103, por ejemplo, canta las maravillas de Dios reveladas en su compasión y ternura. Y el Salmo 104, que puntualmente está registrado acá para leerlo, exalta las maravillas de la creación divina. Ambos salmos son similares en su exuberancia de expresión. El Salmo 104, el poeta canta espontáneamente el deleite que le produce las obras de la creación. Correcto. Ahora, qué hermoso, en realidad. Mira, permíteme, ya que estamos hablando que la Biblia es nuestro libro de historia. Allí nosotros encontramos historia y profecía. La profecía es la historia contada antes que acontezca. Pero hay quienes ponen en duda la veracidad de las escrituras. En primer lugar, si yo creo en Dios, yo creo que Dios se ha preocupado de mantener la Biblia libre de esos errores que podrían hacerla inútil. Entonces, el Señor es el que ha cuidado su palabra. Yo no tengo por qué preocuparme por eso. Si bien es cierto, los hombres la escribieron, sin embargo, Segunda de Pedro, allí en capítulo 1, verso 21, dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, eso me garantiza. Además, yo puedo verificar las Sagradas Escrituras, puedo verificar todo lo que dice, y lógicamente hay algunas cosas que yo no voy a poder verificar. El hecho de la batalla que hubo en el cielo, por ejemplo, entre Cristo y Satanás. Pero hay tantas evidencias que eso mismo hace que, por todas las evidencias que el Señor me ha dado, me permite creer en aquellas cosas que yo no he visto, que yo no puedo comprobar. Entonces, fíjate, los hombres fueron instrumentos de Dios. Ahora, otra de las cosas que a mí me da garantía es que la Biblia menciona lo bueno y lo malo de los personajes, ¿eh? De aquellos que son llamados los héroes de la fe. El Señor cuenta también lo malo que hicieron, las caídas que tuvieron, que fueron personas como nosotros, que fueron tan normales como nosotros. No es una persona sobrenatural que prácticamente no pisaba el suelo, sino que andaba prácticamente volando. No, eran personas como yo, como tú, que tenían hambre, que sufrieron de cansancio, tenían sueño, en fin, tal como nosotros, y también tenían pasiones. En el caso de David, David cayó por haber mirado lo que no debía mirar, y bueno, tuvo consecuencias. Pero eso lo hace que nosotros lo podamos mirar a David como una persona normal, común y corriente, que así como tenía virtudes, también tenía defectos. Y nosotros vemos, por ejemplo, a alguien que es tan admirado hoy día como es el apóstol Pedro. El apóstol Pedro cometió muchos errores, era bastante impulsivo, cometió errores, pero era una persona como nosotros. Así que en este sentido creo que esa es una garantía de cuando estas personas me hablan, me cuentan la historia, son creíbles. Yo puedo creer en ellos. ¿Por qué? Porque a través de las Sagradas Escrituras yo veo muchos personajes contándome historias y todos ellos están de acuerdo con lo que dice. O sea, no hay grandes diferencias entre lo que escribe uno y lo que escribe otro, a pesar de la diferencia de cultural, la diferencia de época, la diferencia de lugar. En fin, hay una cantidad de cosas que podrían separarlos, que podrían hacerlos tremendamente diferentes unos con otros. Sin embargo, lo que escriben, nosotros podemos ver que hay un hilo conductor. Una coherencia. Exactamente. Hay encuentros, por ejemplo, en Jeremías 1:14, dice, me dijo Jehová. Esta expresión es muy recurrente porque el profeta en realidad está hablando lo que Dios le dice. Me habló Jehová, me mostró Jehová, son expresiones que aparecen. Y relata una historia que no ha sucedido. Esto es lo interesante, el profeta en la historia, ¿no? Del norte se soltará el mal sobre todos los moradores de la tierra, porque he aquí que yo convoco a todas las familias de los reinos del norte, dice Jehová, y vendrán, y pondrá cada uno su campamento a la entrada de las puertas de Jerusalén, y junto a todos sus muros en derredor, y contra todas las ciudades de Judá. Es una profecía que se cumplió exactamente. Del norte, alguno podría decir, pero es que resulta que los que venían del este. Lógicamente que venían del este, pero siempre tomaban la posición del norte para poder entrar a atacar a Jerusalén, porque del este, directa a Jerusalén, había un desierto que nadie se atrevería a cruzarlo. Entonces mira cómo da estos detalles tan significativos en lo que iba a suceder. Y otro detalle más. Dice que del norte vendrán, pondrán cada uno su campamento a la entrada de las puertas de Jerusalén. Si uno revisa la historia, las puertas eran lugares de reunión donde se hacían juicios, se conversaban, se firmaban pactos, qué sé yo. Y allí justamente se hicieron, a Judá lamentablemente se juntaron estas tribus, estos pueblos que vinieron a atacarlos, y se cumplió la profecía. En otras palabras, Dios habló a los profetas para sacar a su pueblo del problema, y como el pueblo no lo aceptó, cayó en lo que el profeta había dicho, pero no por voluntad de Dios, sino por voluntad de las personas que no aceptaron el conocimiento, no aceptaron la palabra de Dios. Isaías también tiene algo muy parecido allí en el libro de Isaías, capítulo 14, 24, donde habla justamente Jehová de los ejércitos, juró diciendo, ciertamente se hará de la manera que lo he pensado, se confirmará como lo he determinado. Así lo hace Dios. Encontramos en las Sagradas Escrituras muchas profecías que se cumplieron, pero al pie de la letra, como se dice. Y eso ha sido corroborado por la historia. No es un asunto... Ahora, hay quienes pueden pensar, pero es que esta, la profecía se escribió después y se dijo que se había escrito antes. Es como si yo te mando una carta hoy día y le pongo fecha del mes pasado. Entonces, gracias a la arqueología, se ha descubierto que esto no es así. Los escritos de las cuevas de Qumran, por ejemplo, han demostrado que esto ha sido corroborado por esos escritos que fueron analizados científicamente, y se descubrió de que eran del periodo que se pensaba. O sea, no es un asunto hecho con posterioridad. Entonces, fíjate que allí nosotros podemos ver que la escritura, las sagradas escrituras, me mencionan cosas extraordinarias en cuanto a profecías. Por ejemplo, cuando se escribe sobre las profecías de Babilonia, en fin, hay una cantidad de profecías que se cumplen, pero se cumplen al pie de la letra. Lo que iba a acontecer con Jerusalén también, las profecías mesiánicas, son una cantidad de profecías mesiánicas que me hablan de detalles que se fueron cumpliendo uno a uno acerca del Mesías. Entonces, eso es lo que... ¿Por qué el Señor me lo dejó? Lo dejó, como Él mismo lo menciona en las Sagradas Escrituras, dice, estas cosas os he escrito antes que sucedan, para que cuando suceda creáis. Ahora, hay un libro en la Biblia que es el libro de Daniel, dos libros grandes proféticos, Daniel y Apocalipsis. Daniel capítulo 2 cuenta una historia muy interesante en relación a un reino, Nabucodonosor, que tuvo un sueño, dice... Pero resulta que Dios se dignó acercarse a Nabucodonosor y mostrarle la historia, no su historia, sino la historia desde Nabucodonosor hasta nuestros días. Quizás con detención usted lea este capítulo, porque es muy interesante cómo se cumplió históricamente todo lo que dijo Daniel. Lo otro interesante es que en la historia hay dos problemas bastante graves cuando despierta Nabucodonosor de su sueño. Se olvidó del sueño. Y lo segundo, que quería la interpretación. Bueno, y resulta que ninguna de las dos cosas se podían dar, porque ¿cómo tú sabes qué soñaste o qué soñó una persona? Y nadie dice que lo pudo hacer llamando a todo su reino. Bueno, pero ¿saben una cosa? Debemos también decir que Nabucodonosor tenía entre la gente en su palacio, había una cantidad de magos, astrólogos, adivinos. Tenían distintos nombres debido a cómo ellos predecían el futuro. Algunos lanzaban una paloma, por ejemplo, al aire, y de acuerdo a cómo lo que hacía la paloma era lo que ellos pensaban. Otros sacaban el hígado de un animal y lo cortaban y veían allí, no sé cómo, pero veían lo que iba a acontecer. Otros lo hacían por medio de los astros, de la astrología. Recordemos que nació en Babilonia. En fin, había una cantidad de formas como ellos podían predecir el futuro. Pero como ellos eran adivinos, y además, algo más, era el rey el que los mantenía. Él mantenía todo ese séquito. Ellos comían, vivían a expensas del rey. Y entonces él dijo, bueno, si ellos son adivinos, tienen que adivinarme. Y los llamó y le dijo, bueno, ustedes tienen que adivinarme. Sí, rey, cuéntanos del sueño. No, es que resulta que el sueño yo lo olvidé. No, es que nadie a ningún mago, astrólogo, adivino se le ha pedido esto. Así que no hay nadie en condiciones que te pueda dar una respuesta. Y ahí se dio cuenta Nabucodonosor que estas personas no tenían ese poder, y los mandó a matar a todos. Y ahí fue donde surge Daniel, que pide plazo. Se nota que el rey lo conocía, se nota que el rey confiaba en él, porque le dio el plazo que Daniel solicitó. Y luego de eso, Dios le reveló el sueño y también le reveló el significado del sueño, lo que quiso decirle, lo que quiso enseñarle. Así que Daniel habla con el rey y le menciona lo que Dios le había dicho. Aquí en este sueño está la historia desde el momento en que le está contando el sueño, desde el momento de Nabucodonosor hasta el fin del tiempo, o sea, hasta que la historia de este mundo haya terminado para comenzar una nueva historia. Uno podría decir que son 2500 años de historia más o menos, ¿eh? Y aún falta una partecita que debe cumplirse. Exactamente, o sea, falta todavía. Esa historia. Entonces es hasta el fin, hasta cuando termine la historia de este mundo. Y ahí le menciona y le da ciertas características de los reinos que vendrían, y eso, todo eso se cumplió. Cuando Daniel le habla acerca de esta historia a Nabucodonosor, es cuando Nabucodonosor estaba en su esplendor, el reino de Nabucodonosor estaba en todo su esplendor. Nada, absolutamente nada, hacía prever que alguna vez el reino de Nabucodonosor iba a caer, iba a terminar. Y vemos que después de esto vienen los medos y los persas, viene a continuación Grecia, el imperio greco-macedónico, después Roma y después los reinos divididos de Europa. Entonces, aquí nosotros vemos la historia contada, pero la historia contada en forma diferente. Ahora yo hago resaltar eso, que son 2.500 años de historia. Ahora, si 2.500 años de historia se cumplieron, significa que la parte que falta también se va a cumplir. O sea, Dios en su misericordia dejó establecido todo lo que iba a suceder en pocas palabras. Si tú ves, el capítulo es extenso, pero el capítulo cuenta los antecedentes del rey, que no pudieron. Cuando Daniel interviene Daniel, en realidad es en el versículo 28, cuando él dice, pero hay un Dios en el cielo, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer los postreros días, y comienza a contar la historia. Correcto. O comienza a contarle el sueño. Yo estoy pensando cómo se habrá puesto el rey cuando empezó a recordar efectivamente que eso había soñado. Pero lo interesante es que la historia no termina con los reinos, sino que termina con un reino que nunca más se va a terminar. Y esa, dice puntualmente Daniel, dice, estaba mirando hasta que la piedra fue cortada, no con mano, estoy leyendo el versículo 34, estaba mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y la desmenuzó. Entonces fueron, y esto es lo que está faltando, entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro, el bronce, la plata y el oro, símbolos de los reinos que habían pasado, y fueron como tamo de las eras de verano, y se los llevó el viento sin que ellos quedara rastro alguno. Más la piedra que hirió la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Este es el sueño, pero ahí está la maravillosa interpretación, porque esa piedra está pronto a ser lanzada a los pies de un mundo que se está desvaneciendo por los errores que nosotros mismos hemos cometido. Esa es la historia. Ahora, la historia debemos, la cuenta, pero, y lo dice claramente el Señor. Debemos considerar de que ahí se está dando la interpretación, lo que vendría, y esto ha sido corroborado por la historia. No es un asunto que nosotros estemos tratando de acomodar lo que dice la Biblia con lo que dice la historia. Recordemos que en la historia está presente la caída de todos estos reinos. Y no se escribió, digamos, ahora, sino que se escribió 2.500 años atrás. Y si usted quiere conocer más, vaya a la Sagrada Escritura y verá también la historia de Babilonia. Babilonia, con lujo de detalles, qué es lo que iba a ocurrir, cómo iba a terminar y todo. Y recordemos que Saddam Hussein quiso reconstruir Babilonia. Pero estaba escrito de que no iba a ser jamás reconstruida, y no logró hacerlo. Y en este momento no existe Babilonia y tampoco existe Saddam Hussein. Mira, el otro aspecto que quisiéramos tocar está relacionado con el gran conflicto y la historia. El gran conflicto es entre Cristo y Satanás. Lamentablemente es el gran conflicto que se ha traspasado hacia la tierra, porque nosotros dimos abertura a esta situación. Y Apocalipsis sí lo menciona diciendo que hubo una guerra en el cielo, Miguel y sus ángeles lucharon, y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua, para que dejara de molestar, voy a decirlo así de esa manera, para que dejara de enturbiar lo sagrado, lo santo del cielo, se vino a la tierra. Cuando dice se vino a la tierra es una forma que Juan lo expresa, pero Dios no lo mandó a la tierra, sino que nosotros le dimos cabida. Nosotros abrimos esa puerta y lamentablemente Dios la va a cerrar un día para siempre y el conflicto se va a terminar. O sea, hay una guerra. Génesis 3.15 lo decía, enemistad pondré entre ti y la mujer, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. O sea, va a ser una herida leve contra una en la cabeza que es mortal. Y eso lo relata la Biblia. Lea usted Job 2.1, donde habla que Satanás se presentaba en el cielo, acusaba a quienes servían a él y entorpeció la vida de Job, por ejemplo, pero él se mantuvo en esto, él se mantuvo de parte de la verdad de su Dios sin flaquear, a pesar de las circunstancias tristes que había pasado. Debemos considerar que cuando Dios hizo al hombre con la libertad de elección, debía dejar que el hombre eligiera. Ahora, cuando se presenta el pecado, cuando el pecado entra en la vida del hombre, el Señor también tiene que dejar que el pecado se desarrolle. Y ahora Dios le ha dado la libertad al hombre para elegir si lo sigue a él o sigue a Satanás. Desgraciadamente hay muchos que deciden seguir a Satanás. Bueno, tendrán su pago. Ahora, no es un asunto de que Dios ande asustándonos, tratando de que lo sigamos porque tenemos miedo. No, Dios siempre trata de que nosotros le sigamos por amor y nunca por temor. Y por eso mismo fue que Dios no destruyó inmediatamente a Satanás, porque de hacerlo, los ángeles habrían seguido obedeciéndolo por temor y no por amor. Los ángeles, claro, pudieron darse cuenta cuando Cristo murió en la cruz, pudieron darse cuenta de lo que significaba Satanás y lo que él estaba tratando de conseguir. Por eso es que el pecado nunca más se va a levantar. En realidad es un momento maravilloso porque pone fin a toda la problemática del ser humano. Allí terminó en realidad lo que Satanás había argumentado, cómo había maltratado al Cristo mismo, a sus hijos, la persecución, pero en la cruz se selló lamentablemente el fin de Satanás y sus ángeles, y quienes lo siguen también tendrán el mismo pago. Tratamiento. También. El mismo tratamiento. Allí en 2 Corintios hay una expresión muy hermosa que aparece en la Biblia. 2 Corintios capítulo 5, versos 17 al 19. ¿Qué es lo que dice? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. En otras palabras, Pablo está diciéndonos que la única forma de vivir una vida consecuente con la que Cristo nos dejó como ejemplo es siendo una nueva criatura. Y eso lo provee el Señor, eso lo entrega el Señor. Pero dice que Él va a hacer todas las cosas nuevas. Y esto, como dice el texto, no, esto proviene de Dios, no es nuestro. Y entonces tenemos que recurrir a las herramientas que Dios ha dejado, su palabra, la oración, el compartir, entregarse a Dios, ser sumiso a su palabra, y Él va a hacer que nosotros nos transformemos en reconciliadores, una misión maravillosa, porque el mundo, la verdad que no está reconciliado con Dios. Seremos embajadores de su palabra. Estamos gratos y contentos porque nos acompañó en este resumen. Los invitamos para que continúen la programación de Radio Nuevo Tiempo, y también visite, quizá, si usted desea, la página de internet, donde va a encontrar estos audios y otros antecedentes. Que el Señor los bendiga. Nos encontramos la próxima semana. Y recuerde, por caótica que pueda parecer la historia del mundo, Dios está obrando en ella para cumplir sus propósitos. La historia humana terminará con la gloriosa segunda venida de Cristo. Agradecemos a Dios el privilegio que nos concede de estudiar su palabra. Gracias por el sacrificio que Cristo hizo en la cruz por nosotros. Gracias por la salvación que Él nos ha entregado. Y gracias por poder estar con ustedes también. Será hasta la próxima. Un cariñoso abrazo y que Dios le bendiga.